Una de las cosas más sorprendentes relacionadas con los temas religiosos es cuando nosotros conocemos personas que son muy religiosas y al mismo tiempo muy agresivas. En las Escrituras, en el Evangelio, se nos cuenta un relato de cómo el Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, fue a la sinagoga de Nazaret, del pueblo donde él había nacido, y después de predicar allí en Nazaret, los judíos que estaban ahí en la sinagoga adorando a Dios quedaron tan enojados, que lo sacaron y lo querían asesinar. Imagínense, la gente que fue ese sábado a adorar a Dios, después de la reunión, quisieron llevar a Jesús a una barranca y aventarlo. ¿Alguna vez quizás tú has conocido personas que son muy persignadas, son muy religiosas, son muy cristianas y al mismo tiempo son personas muy agresivas? Algunos de los atentados terroristas más atroces que se conocen en la época moderna fueron hechos en nombre de la religión. ¿Cómo es posible que estas cosas suceden? Bueno, en la carta de Gálatas, Pablo está tratando de resolver un grave problema que se infiltró en la iglesia. Personas que decían ser aparentemente cristianas se infiltraron en la iglesia y adulteraron el mensaje de la gracia, el mensaje del Evangelio, que dice que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para arreglar nuestra relación con Dios por medio de la fe, para que podamos ser declarados justos delante de Dios. Ellos decían que no era suficiente la fe en nuestro Señor Jesucristo, que además de eso había que practicar los rituales del Antiguo Testamento de la ley de Moisés, incluyendo el rito de la circuncisión de manera muy especial, aunque no solo eso. Entonces, eso en realidad era agregarle requisitos al asunto de la salvación. Algunos de los efectos que se empezaron a ver de este legalismo infiltrado en el cristianismo, o sea, una religiosidad falsa se revolvió con el mensaje verdadero, y algunos de los resultados que se empezaron a dejar sentir en la congregación fue un creciente espíritu de hostilidad, de agresividad unos para con otros los cristianos ahí en la iglesia. Claro, porque algunos empezaron a cumplir estos ritos, entonces sentían ahora que ellos habían pasado a una nueva categoría de espiritualidad. Entonces, ¿con qué ojos miraban a los demás? De menosprecio, ¿verdad? Y con esta actitud de menosprecio era solo cuestión de tiempo, esto era una bomba de tiempo en que alguien se iba a cansar de que lo estuvieran mirando para abajo, que lo estuvieran menospreciando. Entonces empezó a haber actitudes contrarias al espíritu del Evangelio, actitudes agresivas en la iglesia. Yo tengo ya más de 30 años de ser cristiano y he sido testigo de actitudes agresivas entre cristianos. Y uno a veces dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, no digo, he sido testigo, he sido protagonista. Yo mismo recuerdo etapas en mi vida donde no me daba cuenta que empezaba a comportarme como una persona legalista y yo andaba de mal genio y tratando a los demás con una actitud poco cristiana. Entonces, eso le puede pasar a los verdaderos cristianos y les pasó. Y ahí estaban los Gálatas. Ahora Pablo va a abordar el asunto en contra del legalismo desde una perspectiva de las actitudes que está provocando. ¿Entienden? Vamos a ver dos actitudes cristianas que deben prevalecer a la luz del Evangelio, que van a exponer cuando el legalismo se ha infiltrado en nuestras vidas. O dicho en otras palabras, el título de este mensaje es Sufriendo por Cristo y Amando por Cristo. ¿Qué es lo contrario de sufrir? O más bien, cuando una persona es agresiva, ¿qué es la contraparte? Alguien tiene que sufrir las consecuencias de esa agresividad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo contrario de ser agresivo? Ser amoroso. Y vamos a ver que Pablo aborda los dos temas aquí, tanto el de El sufrir por Cristo quiere decir que los que están no sufriendo, sino infringiendo sufrimiento a otros, distinguen la actitud contraria al Evangelio. ¿Entienden? Una actitud egocéntrica, una actitud agresiva, demuestra que el Evangelio ha sido perjudicado en el corazón de esa persona, en la manera de entender esa persona. Y el que está más lleno de Cristo es una persona dispuesta a sufrir por la verdad. Pero también un distintivo de los verdaderos cristianos es que son movidos por el amor. Así que las dos cosas, sufrir y amar, son el antídoto contra el legalismo que produce agresividad. ¿Están entendiendo el punto? Y ese es el tema del mensaje de hoy. Y el objetivo al que yo quiero llegar con este mensaje es que todos nosotros nos revistamos de una mentalidad verdaderamente evangélica, es decir, una mentalidad que corresponde al Evangelio para que podamos saber lidiar como cristianos, abrazar el sufrimiento cuando hay que sufrir por causa de ser cristiano y también que nos revistamos en nuestra mente de la actitud del amor, porque el amor supera toda la ley, como vamos a ver hoy. Ellos insistían en que teníamos que cumplir la ley y aquí Pablo les va a decir, amar es lo que cumple la ley. Así que veamos ahí los versículos que ya se leyeron. Primero, sufriendo por Cristo. Primer punto, sufriendo por Cristo. Auténticos cristianos van a predicar el verdadero evangelio a pesar de todo, aunque por ser cristianos y anunciar este mensaje les toque sufrir. Vamos a ver cómo Pablo aborda este punto en el versículo 11. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Ojalá que los perturban también se mutilaran. Fíjense varios asuntos relacionados con el sufrimiento aquí, que no se menciona la palabra sufrimiento, ¿verdad que no? Pero se insinúa de manera muy fuerte. Observen en primer lugar cómo dice él, pero yo, hermano, si todavía predico la circuncisión. Ahora la pregunta es, ¿predicaba Pablo la circuncisión? ¿Por qué dice eso? Porque Pablo fue calumniado por el falso maestro que estaba aquí en la iglesia de que él también predicaba la circuncisión. Probablemente esta es una alusión a algo que Pablo hizo estratégicamente con Timoteo, según leemos en el libro de los Hechos, capítulo 16. La Biblia dice que cuando Pablo andaba en sus viajes misioneros, en un momento cuando llegó ahí a la zona de Listra y Derbe, había un discípulo joven, hijo de un hombre griego y de una mujer judía llamado Timoteo, que se había convertido en cristiano. Y en el tiempo que Pablo llegó y empezó su primer viaje misionero, Timoteo se convierte en cristiano. Y después Pablo se va y termina su primer viaje misionero. Y cuando Pablo regresa a visitar esas iglesias en el segundo viaje misionero, Hechos 16, resulta que Timoteo, a pesar de su juventud, había crecido en su fe y se había ganado una buena reputación en las iglesias cristianas de la zona. Así que Pablo ve el potencial en Timoteo y le dice, Timoteo, vente conmigo a los viajes que estoy haciendo para proclamar el Evangelio. El problema es que Timoteo era hijo de un hombre griego y la estrategia de Pablo al predicar el Evangelio siempre era, primero llegaba a una ciudad y buscaba una sinagoga. Entraba a la sinagoga, les hablaba de las escrituras del Antiguo Testamento para introducir a Cristo y el Evangelio, y de ahí con los que se convertían empezaba a fundar la base de la nueva comunidad cristiana. Pero hubiera sido imposible, siguiendo esta estrategia de Pablo, que Timoteo lo acompañara, porque Timoteo, al ser hijo de un padre griego y no estar circuncidado, no iba a ser admitido en las sinagogas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que por estrategia ministerial, por estrategia misionera, cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, quiero que vayas conmigo, pero esto va a requerir de ti un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Circuncidarse. ¿Entienden? Obviamente estoy dando el contexto, porque no circuncidó a Timoteo con los propósitos de la justificación, de salvación. No se circuncidó para salvarse, se circuncidó para evangelizar a los judíos. ¿Me estoy dando a entender? Solo para que quede claro, voy a leer ese pasaje que está en Hechos 16, para que vean ustedes cómo lo dice el texto en sus propias palabras. Llegó también a Derbe y a Listra, y allí estaba cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaban. Y así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Ahí está muy claro todo, ¿verdad? Ahora viene este falso maestro en Gálatas, judaizante, que los está induciendo a practicar los ritos del judaísmo, y dice, hasta Pablo anda predicando la circuncisión. Le levanta un falso a Pablo. Le levanta un falso a Pablo. Aquí vemos un ejemplo de Pablo sufriendo por causa de la verdad. ¿Qué sufre Pablo aquí? Lo que llamamos una calumnia. ¿Alguna vez alguien levantó una calumnia en contra tuya? ¿Alguien te levantó una infamia, una mentira? Bueno, si alguien te levanta una mentira, una infamia, por cualquier razón, pues hay personas que levantan calumnias, infamias, por causa del evangelio a los cristianos. Imagínate, alguien se convierte en cristiano y por seguir a Cristo le empiezan a levantar falsos. Y Pablo aquí está sufriendo estas mentiras por la envidia de los judíos. Si tú sufres infamias y calumnias por el evangelio, entonces ten ánimo. Uno de los mensajes más corrosivos que existen en las iglesias cristianas en este momento se conoce como el evangelio de la prosperidad. ¿Saben qué significa eso? Es la idea que se les está metiendo a los cristianos de que Dios lo que más desea es que tú no sufras, sino que tú solamente triunfes y que en todo te salga bien. Este es el antievangelio, hermanos. Esa idea es el antievangelio, porque el verdadero evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, le dice a la gente, vengan en pos de mí, síganme y tomen su cruz, porque para agradarme a mí van a ser odiados por el mundo y para servirme a mí deben estar dispuestos a sufrimiento si llegara a ser necesario. Como pueden ver, ese llamamiento es contrario a lo que promueve esta idea que yo acabo de mencionar. Que lo que Dios más quiere es que tú seas rico, que tú seas siempre sano, que tú seas próspero, que tú seas exitoso en todo lo que emprendas. Esto es imposible, porque el camino del verdadero cristianismo es un camino de disposición al sufrimiento si Dios llega a considerarlo necesario. Aquí Pablo ilustra que él tenía que lidiar con infamias por causa del evangelio. Número dos, él tenía que sufrir persecuciones, ¿verdad? Versículo 11. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, como dicen sus contrarios, ¿por qué? Dice él, para desbaratar ese argumento, ¿por qué soy perseguido todavía? O sea, él está diciendo, o sea, esta excusa es tan tonta. Si eso es lo que quieren ellos, que uno predique la ley, ¿por qué me persiguen? Porque ¿quiénes eran los más arduos perseguidores de Pablo? Los mismos judaizantes, los mismos que promovían el judaísmo. Hermanos, uno nunca sabe, pero a uno le puede caer mal a alguien y por causa del evangelio te toque sufrir algo. Te toque sufrir. Y la verdad, lo que yo he sufrido por el evangelio no es nada comparado con los sufrimientos de los que en realidad están sufriendo por causa de Cristo. Pero podría ser que alguna vez alguno de nosotros se ha despedido de su trabajo, se ha rechazado de su familia, se ha desheredado, se ha divorciado, sus hijos le dejen de hablar, Cada una de las cosas que he mencionado, yo he conocido personas así, con nombres y apellidos, que han sufrido cosas por el Evangelio. Ahora, vean el ejemplo de Pablo y el mismo Señor Jesucristo. Ellos aceptaron el riesgo de sufrir por el mensaje. Ese es el espíritu del verdadero cristianismo. No es dañar, es sufrir el daño si llegase a ser necesario. Pablo estaba dispuesto a sufrir calumnias, dispuesto a sufrir persecuciones, dispuesto a sufrir escándalo. Versículo 11 dice también al final, en tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. ¿Cuál escándalo? Miren, los judíos esperaban que cuando viniera el Mesías de Dios iba a venir, iba a acabar con todos sus enemigos políticos. ¿Y quién era el enemigo político de turno en los tiempos de Jesús? Roma, ¿verdad? Roma superó en eficiencia militar a Grecia, que fue un gran imperio. Antes de Grecia estuvo Media y Persia como imperio. Y antes de Media y Persia, Babilonia y Egipto. Solo estoy mencionando algunos de los imperios que hubo en la historia bíblica. Pero Roma fue el más eficiente de todos. Entonces, cuando Jesús aparece como el Mesías, los judíos esperaban que él iba a venir a liberarlos ¿de qué? De los romanos. Pero resulta que el Mesías, en lugar de vencer a los romanos, ¿qué le pasó? Lo mataron los romanos. ¿Y cómo lo mataron? No solo lo mataron los romanos, pero ¿cómo lo mataron? Desnudo, torturado y crucificado. La más humillante de todas las vergüenzas en los tiempos de Jesús. Y ahora los judíos deben convencerse de que ese hombre es el Mesías. Para esos judíos, el mensaje de Jesús era un escándalo, una vergüenza nacional y una vergüenza en todo sentido individual. ¿Cómo vas a convencerme tú que ese judío loco que lo mataron, lo torturaron y lo mataron, ese es nuestro Salvador? Entonces, esa es la actitud que tenían los judíos típicos hacia el cristianismo y hasta el día de hoy la siguen teniendo. Es un escándalo para ellos que se les insinúe siquiera que Jesús de Nazaret es el Mesías. Porque él ni los liberó de Roma, ni siquiera se pudo salvar a sí mismo. ¿Se acuerdan al pie de la cruz qué dijeron los judíos? ¿No que eres el Mesías? A ver, sálvate a ti mismo. Pero no se salvó a sí mismo. Así que Pablo tenía que lidiar con esta vergüenza nacional. Él llegaba a predicar a los judíos en los territorios lejanos y muchos de ellos oían el Evangelio y se sentían obviamente ofendidos. Pero ¿qué te pasa? ¿Verdad? Es como si nos dijeran que el benemérito de las Américas, Benito Juárez, no pudo hacer nada y lo mataron desnudo en un palo. Y ahora nosotros tenemos que honrarlo como si fuera el más grande héroe de la historia. O sea, era un conflicto muy intenso para los judíos. Y Pablo mismo pensaba eso. ¿No se acuerdan? Si no hubiera sido por el mismo Señor que se le revela en visión, él creía que Jesús era un usurpador, era un falso Mesías. Pero ahora Pablo se ha convertido en cristiano, se ha convencido que sí es. ¿Y cómo se convenció? ¿Por gusto personal? ¿Porque lo convencieron otros apóstoles con las tremendas evidencias cristianas que le mostraron? Si Jesús no se le aparece, este no se convence con nada. ¿Verdad? Pero se convenció. Lo cual es evidencia contundente de que Pablo algo vio. Pablo algo vio, aunque nosotros no fuéramos cristianos, como este hombre, de ser un perseguidor del cristianismo, se convirtió en el promotor más efectivo del cristianismo en la historia temprana. ¿Qué le pasó a este hombre para sufrir ese cambio? Tuvo que hacer algo muy real. Algo muy real. Y lo es. Él conoció a Cristo. ¿verdad? Pero ahora sufre por causa de Cristo. Sufre persecución y sufre la humillación constante cada vez que llega con una nueva comunidad. Se burlan de él, es motivo de escándalo, motivo de vergüenza. Eso es Pablo sufriendo eso y también ahora un nuevo sufrimiento, el de Pablo. El sufrimiento de ver que él predica el evangelio. La gente se convierte y cuando él se va, falsos maestros se infiltran y confunden a los cristianos. Esto a él lo frustraba mucho. Varias veces en sus cartas él dice eso. ¿Sabes qué duro es trabajar para ayudar a las personas a creer y luego que vengan otros y los tropiecen en su fe? Por eso cuando llega en el versículo 12 vemos también Pablo sufría las frustraciones típicas de predicar el evangelio. ¿Cuál frustración? ¿No es una frustración esa expresión del 12? ¿La perciben? ¿Qué dice? Ojalá que los perturban también se mutilaran. O sea, él expresa toda la frustración que tiene. Todo lo que a él le costó llegar hasta los Gálatas, de su propio bolsillo, bajo su propio riesgo, a una costa de su salud. ¿Se acuerdan cómo llegó él a Galacia? Vimos cuando vimos el capítulo 4. Por enfermo llegó y aún así andaba evangelizando. Y esa gente ahí va buscando las iglesias para perjudicarlas. Él se frustra y dice, bueno, eso tanto quieren que se circunciden, desde una vez que se mutilen, o sea, que está insinuando, ¿verdad? Una vez que se corten todo. Tanto les gusta andar cortando, pues que se corten ellos. Frustrado, Pablo, frustrado. De verdad es frustrante, hermanos, muchas veces cuando uno está compartiendo el evangelio y ve que la gente es atacada por falsos maestros. Ahora, quiero hacer una pausa aquí y decir, el hecho de que Pablo es un modelo de cómo se sufre por causa de Cristo a la luz del evangelio, no significa que en la iglesia se debe tolerar el abuso. Eso es otra cosa. Es decir, porque hay veces que dicen, no, pues hay que sufrir por Cristo. Sí, yo sufro por Cristo, mi esposo me pega. ¿Cómo, perdón? Sí, mi esposa me maltrata. ¿Cómo? Sí, yo sufro. Entonces, tengan cuidado porque es muy fácil confundir el propósito de lo que estoy hablando. Yo estoy hablando de que por ser cristianos, a veces sufrimos cosas que están más allá de nuestro control. Tú no puedes controlar las mentiras que otros digan de ti, ¿correcto? Tú no puedes evitar que otros quieran perseguirte, pero puedes esconderte. ¿Me doy a entender? Puedes huir, puedes tratar de salvar tu vida. Puedes apelar a las autoridades. Entonces, sufrimos por un lado, pero no estamos buscando el sufrimiento. Esa es otra cosa diferente. Y no hay nada de malo en que nosotros procuremos nuestra seguridad cuando las condiciones lo permiten. Es decir, por ejemplo, usando el ejemplo de la persecución, Pablo fue muy perseguido. El problema de los que perseguían a Pablo es que muchas veces los que perseguían a Pablo eran las autoridades que deberían de protegerlo. Entonces, ¿a quién acudía él para buscar ayuda? Ya no tenía a quién acudir. Pero hay veces que sí tenía a quién acudir. Entonces, en una ocasión, las autoridades judías, el mismo concilio de los judíos, que eran los que debían defender la justicia y el derecho, querían matar a Pablo traicioneramente. Se hicieron un juramento ellos en secreto diciendo, si de aquí a que encontremos a Pablo, no vamos a probar alimento hasta que lo asesinemos. Así que le vamos a decir al guardia que lo tiene encerrado de los romanos, que lo mande a la otra cárcel y de camino allí, como dicen vulgarmente en México, lo venadeamos. O sea, ahí lo vamos a agarrar y le vamos a hacer una trampa y lo vamos a asesinar. Esos son los que deben defender el derecho. Son los que están conspirando eso. Entonces Pablo, ¿qué dijo? Pues soy cristiano, soy llamado a sufrir por el evangelio. Está bien, de una vez, córtenme las venas. ¿Eso hizo Pablo? ¿Alguien recuerda qué hizo? ¿Qué hizo? Le dijo al sobrino que le dijera al Dile al centurión lo que estos están tramando. Y cuando vio que el centurión era susceptible de ser sobornado, entonces él dijo, apelo a César, soy ciudadano romano. ¿Qué estaba diciendo con eso? Hay autoridad que me juzgue. Esto nos enseña a nosotros que no es que Pablo tenía espíritu de mártir. Él no estaba negándose al hecho de que pudiera ser un mártir cristiano, pero no estaba buscando el martirio. Él estaba buscando predicar a Cristo y el Evangelio. Entonces, usted como cristiano nunca debe consentir en el abuso cuando tiene usted a quien acudir por protección y derecho. Lo que estamos diciendo es que no se haga justicia usted por su propia mano. Acuda a las autoridades establecidas por Dios para impartir justicia. No, Luis, pues yo ya acudí y mira, me fue peor. Entonces, cuando llegas a ese punto, entonces solo te queda confiar en la justicia final de Dios y aceptar el sufrimiento como parte del propósito divino en los misterios que Dios tiene. ¿Entienden lo que decimos? Pero si a ti te maltrata una persona, no tienes por qué aguantarlo. Tienes que ir a denunciar el abuso porque solamente vas a perpetuar el abuso y vas a facilitar que otros también sigan siendo abusados. Bueno, pero para eso decimos, hay que acudir a las autoridades establecidas por Dios, ¿verdad? No hay nada de malo en llamar a la policía si alguien me está agrediendo y no porque seas cristiano tienes que aguantar el abuso. Pero tampoco debes agredir, ¿verdad? Y mucho menos tú debes de ser el abusivo. Así que si alguno de ustedes le pega a su mujer y yo me entero, yo mismo le puedo llamar a la policía, ¿eh? Así que no lo hagan. Pues también, ¿verdad? Si es tu mujer la que te pega, yo te regalo un casco. No te creas. No, esto no debe de suceder. No debe haber abuso. No debe haber abuso, ni físico, ni verbal, ni psicológico. El problema es que a veces hay problemas entre las personas y las personas acusan de ser víctimas de abuso cuando en realidad no es víctimas de abuso, solamente es desacuerdo y cree que están siendo víctimas de abuso. Y hay otras veces que las personas no se dan cuenta que están siendo víctimas de abuso porque ya están acostumbradas. Están siendo víctimas de abuso pero no saben que eso es abuso. ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo saber lo que es abuso? Pues infórmese. El abuso está muy bien clasificado. Y si ustedes quieren saber acerca del abuso, yo tengo una enseñanza donde di que se llama parejas abusivas. ¿Verdad? Algunos de ustedes estuvieron en esa conferencia. Y yo les expliqué ahí lo que es el abuso según las autoridades legales y de la salud mental. De modo que si, mira, él me abusa. ¿Por qué? Es que yo le hablo y no me contesta. Bueno, ¿verdad? No, es que hay cada caso, hermano. Si ustedes tienen algo de experiencia, ya saben que hay gente que se hace la víctima de abusos y hay otros que son unos abusadores, unos bullies de marca mayúscula, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado en eso. Pero no porque eres cristiano tienes que ser un abnegado ante el abuso. No, pero tampoco debes ser abusivo. Bueno. Segundo, la agresividad se contrarresta, se absorbe un poco con un espíritu de sufrimiento, pero también nosotros somos llamados al amor y no a la agresión. Versículo siguiente, Pablo dice, miren, no solo debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo, sino a amar por Cristo. Versículo 13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Libertad en contra de la esclavitud religiosa. La esclavitud religiosa es esa que dice, no. Para que Dios esté contento contigo, tienes que cumplir toda esta lista de requisitos. Y Pablo dice, no, somos llamados a la libertad, a la libertad. Pero observen lo que va a agregar en el versículo 13. No usen la libertad como pretexto para la carne. Y aquí se introduce por primera vez, hermanos, este concepto de la carne en el capítulo. Ya él mencionó la carne en otros pasajes, pero aquí él va a mencionar la carne que va a ser el tema dominante el resto del capítulo. La carne. La carne básicamente es una vida sin Dios. Vivir como que yo soy el centro y que mis pasiones y deseos es lo que debe gobernar mi vida. Aquí Pablo está diciendo que la libertad que Cristo nos dio no debe ser pretexto para la carne. En otras palabras, la libertad que Cristo nos ha dado tiene dos extremos, dos amenazas. Una es el legalismo, lo contrario a la libertad, y el extremo opuesto es el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Es usar la libertad como una excusa para hacer todo lo que a mí se me antoje, como si no hubiera límites. Como Dios me ha dado libertad, pues ahora yo puedo hacer todo lo que quiera. No, no puedes hacer todo lo que quieras. Puedes hacer todo lo que es justo. Eso es diferente, ¿verdad? Algunos quieren recorrer la frontera de lo que es justo muy allá, y eso es el legalismo. Pero otros quieren recorrer la frontera y de una vez quitarla y que no haya fronteras. Pero todavía hay una frontera cristiana. Simplemente no es la frontera que la religión exige. Es la frontera que Dios establece para nosotros. Hay una libertad, pero eso no debe ser pretexto para la carne, dice él. Y ahora va a decir, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí se nos dice, entonces, ¿cuál es el propósito que Dios quiere lograr al concedernos libertad? ¿Y cuál es el propósito? Que practiquemos el amor cristiano. La libertad nos ha sido dado para amar. ¿Para amar a quién? Ahí dice el siguiente versículo. Porque toda la ley en una palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí mismo en el versículo 13 dice que no debemos usar la libertad como pretexto para la carne, sino servirnos por amor los unos a los otros. Si Pablo les está diciendo que ellos deben servirse por amor unos a otros, quiere decir que no lo estaban haciendo bien, ¿verdad? No se estaban amando cristianamente. Se estaban dañando, se estaban lastimando unos a otros. Estaban mostrando arrogancia y soberbia. No se querían servir los unos a los otros. Entonces, ¿qué es lo contrario? Por amor, servirnos los unos a los otros es una actitud egoísta, egocéntrica, centrado yo en mí mismo y en mi bien, y los demás existen para que se aguanten porque yo así soy feliz. Esa es la actitud típica anticristiana. ¿Está claro lo que decimos? En el cristianismo la Biblia es muy clara. En esto sabrán todos que son mis discípulos. ¿Qué más dice el texto? ¿Alguien recuerda? Si se aman a sí mismos. ¿Eso dijo Jesús? Si se aman los unos a los otros. ¿Por qué muchas veces hacemos cosas en la iglesia que no son nuestra preferencia? ¿Saben por qué? Por amor a los hermanos. No lo hacemos porque nos lo exige la ley para salvarnos o ganarnos el favor de Dios, sino por amor a los hermanos. Somos parte de una comunidad y en las cosas pequeñas podemos servirnos unos a otros. Aquellos de nosotros que reclamamos siempre nuestros derechos y nuestra individualidad, mostramos probablemente que en nuestra concepción del Evangelio hay infiltración de mala enseñanza. Porque el verdadero cristianismo es movido por el amor hacia el hermano. Por el amor hacia mi hermano. Yo he visto hermanos enojarse porque alguien se sentó en su lugar. Ese es mi lugar. Pero mire todos los que hay disponibles. Ese es mi lugar. Entonces tenemos que decirle, ¿qué crees? Se sentó en el lugar aquí de Poncio Pilatos, ¿verdad? Pero yo llegué temprano. ¿Cómo hacemos en la iglesia esto? ¿Qué nos enseña esto? Carnalidad, actitudes diabólicas, hermanos. ¿Cómo que diabólicas? Escuchen Santiago 3. Santiago 3. Dice, Santiago 3, 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, que aquí significa humildad? Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y así mientan contra la verdad. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, tercero, amable. ¿Oyen eso, hermanos? El amor es muy importante y es una evidencia del verdadero evangelio. Por eso, cuando estamos en Cristo, no usamos la libertad como excusa para el libertinaje, sino que es la libertad es la razón para amar. Y el amar es muy práctico. Y ahí lo dice Pablo como, servíos por amor los unos a los otros. Una manera muy práctica de mostrar el amor, ¿cuál es? Servicio. Toda la ley, tanto que afirmaban ellos, la ley. Y Pablo dice, la ley, mira, toda la ley, versículo 14, en Gálatas de regreso, toda la ley en una sola palabra se cumple. Este precepto, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No mentirás. Ama a tu prójimo. Si lo amas, no le mientes. No robarás. Si lo amas, no le robas. No cometerás adulterio. Si lo amas, no eres infiel. Y así sucesivamente. En una palabra se cumple toda la ley. Esta sentencia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego termina el versículo 15. El antídoto contra la destrucción es el amor. 15. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Imagínense qué duro se puso el ambiente en la iglesia de Galacia. No, que usted, no, a mí no me levanta la voz. Hermanos, yo sé de una iglesia. Un amigo me contó que una vez en su iglesia se desató un desacuerdo entre los creyentes que acababan, era el día en que iban a celebrar la cena del Señor. Y antes de celebrar la cena del Señor, los líderes de la iglesia y el pastor habían tomado un acuerdo de ciertas medidas que iban a hacer en la iglesia. Y cuando llega el pastor a la reunión, él dice, yo no voy a hacer lo que dicen estos hombres, yo no voy a seguir siendo pastor a menos que renuncien estos perros. Así les dijo desde enfrente. Y uno de los ancianos o de los líderes se levantó y le dijo, por una vez en su vida sea hombre y no haga lo que le dice su señora. Cumpla su palabra. Imagínense cómo se puso la reunión, hermanos. Uno dice, ay, parece que estoy viendo la WWA. Ahí, ¿verdad? ¿A qué hora vuela el sillazo? O sea, nomás eso faltaba. Hermanos, la cosa se puede poner cardíaca en la iglesia. O sea, esa es la idea que vemos aquí. Ya, esto es como una bola de fieras que se están atacando, mordiéndose, devorándose unos a otros. Ahora, ¿cuál es el remedio contra todo eso? El amor de Cristo. El amor. El amor nos lleva al perdón, el amor nos lleva a decirle a la persona, no se resienta, hermano, está bien que tenga resentimiento. Tiene que hablar las cosas con respeto. No, pero que no. ¿Cómo de que no? Usted es una persona adulta y además es cristiana. Vamos, yo la acompaño, yo la animo. Estoy orando por usted. Buscar un espíritu de paz, de reconciliación, de perdón, de servicio. Si no, ¿cómo va a creer la gente que el mensaje del evangelio es la verdad, que cambia vidas? Si nosotros decimos, no, pues yo antes de ser cristiano era un chismoso, pero ahora soy rechismoso, ¿verdad? ¡No! Nuestra vida tiene que cambiar. Se tiene que ver el espíritu de Cristo en nosotros. Y Pablo va a hablar más de eso más adelante y ese va a ser tema del que vamos a abordar a partir de este momento. Pero solamente resumo a modo de conclusión. Cristo es nuestro ejemplo en el sufrir y en el amar. ¿No es cierto? A menos que haya personas dispuestas a sufrir por Cristo y amar por Cristo, será difícil para muchos creer en Cristo. Yo quiero animarlos a que soporten las pruebas por ser cristianos cuando les toque y a seguir amando a los que Dios puso en sus vidas para amar. Todos tenemos la capacidad de ver bien fácilmente los defectos de las personas que nos rodean. Pero cada quien decide si concentrarse en eso o en amar a las personas. Amar a las personas. Porque el amor puede lograr mucho más que la agresión. Oremos. Señor, gracias por este pasaje donde se comunica mucho peso en el corazón de Pablo, mucha frustración en él, mucho sentimiento y al final cómo cierra estimulando a los creyentes al amor. Él podía haber dicho yo qué necesidad tengo de todas estas personas problemáticas y ya ignorarlos, pero él apeló al amor, les llama al amor y les escribió esta carta de amor. Ayúdanos también como iglesia y como cristianos a no poner nuestros ojos en lo que otros hacen mal, en lo que otros hacen contra nosotros, sino poder hablar con madurez unos a otros, perdonar los agravios y seguirnos sirviendo por amor unos a otros. Usar la libertad cristiana que tenemos no para pecar, no para abusar, no para reclamar mis derechos y mis gustos, sino por amor servir a los demás, como es el Espíritu de Cristo. Te lo rogamos en su nombre. Amén.